Error y nada más. Presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Ya voy, madre, ya voy, dijo Leonor, manoteando en busca del interruptor de la luz. No pasa nada, ya voy. ¡Eleonor! Oyó. ¡Eleonor! ¡Ya voy! Gritó irritada. ¡Un momento! ¡Ya voy! ¡Eleonor! Entonces, con una brusca conmoción que la despertó por completo, helada y temblando, y que la sacó de la cama de inmediato, pensó... Estoy en Hill House. ¿Qué? Gritó. ¿Qué? ¡Theodora! ¡Eleonor! ¡Aquí! ¡Voy! No había tiempo para encender la luz. Empujó una mesa quitándola de su camino, extrañada ante el ruido, y peleó brevemente con la puerta del cuarto de baño. Eso no ha sido la mesa al caer, pensó. Es mi madre, que está dando golpes contra la pared. Por suerte había luz en el cuarto de Theodora. Y Theodora estaba sentada en la cama, con el pelo enredado por la almohada y los ojos completamente abiertos debido a su inesperado despertar. Yo debo tener el mismo aspecto, pensó Eleonor y dijo. Ya estoy aquí. ¿Qué ocurre? Y entonces lo oyó con claridad por primera vez, aunque lo llevaba oyendo desde que se había despertado. ¿Qué es eso? Susurró. Se sentó lentamente a los pies de la cama de Theodora, maravillándose ante lo que parecía su propia calma. Vale, pensó. Vale, solo es un ruido. Y hace mucho frío. Mucho, mucho frío. Ha sido un ruido al otro lado del pasillo, prácticamente al final, junto a la puerta del jardín de infancia. Y hace mucho frío. No es mi madre golpeando contra la pared. Algo está llamando a las puertas, dijo Theodora con un tono de pura racionalidad. Eso es todo. Y casi está al otro extremo del pasillo. Probablemente Luke y el doctor estén allí ya investigando qué es lo que sucede. No es ni mucho menos mi madre golpeando contra la pared. Otra vez estaba soñando. Toc, toc, dijo Theodora. Toc, dijo Eleonor y dejó escapar una risita. Estoy tranquila, pensó, pero tengo mucho frío. El ruido solo ha sido una especie de golpeteo contra las puertas, una tras otra. ¿Esto es lo que tanto miedo me daba? Toc es la mejor palabra para describirlo. Suena como algo que pudiera ser un niño, no una madre que golpea contra la pared exigiendo ayuda. Y en cualquier caso, Luke y el doctor están allí. A esto se refieren cuando dicen que un escalofrío te recorre la espalda de arriba a abajo. Porque no es agradable. Empieza en el estómago y sale en ondas hacia arriba para luego volver a bajar como algo vivo. Sí, como algo vivo. Exactamente, como algo vivo. Theodora, dijo y cerró los ojos y apretó los dientes y se abrazó con fuerza a sí misma. Se está acercando. Solo es un ruido, dijo Theodora sentándose al lado de Leonor y pegándose contra ella. Es un eco. ¿Sonaba? Pensó Eleonor. Como un ruido hueco. Un estampido hueco. Como si algo estuviera golpeando contra las puertas con una tetera de hierro. O una barra de hierro. O un guante de hierro. Golpeaba regularmente durante un minuto y luego de repente con más suavidad y luego de nuevo con una agitación nerviosa, pasando al parecer de puerta a puerta metódicamente al otro extremo del pasillo. En la lejanía le pareció que podía oír las voces de Luke y del doctor llamando desde abajo. Y pensó, ni siquiera están aquí arriba con nosotras. Y oyó de nuevo el hierro golpeando contra lo que debía ser una puerta muy cercana. Quizás seguirá bajando hasta el otro extremo del pasillo. Susurró Seodora. Y Eleonor pensó, la parte más extraña de toda esta experiencia indescriptible es que Seodora también la está viviendo. ¡No! Dijo Seodora. Y oyeron el impacto contra la puerta de enfrente. Era más recio. Era ensordecedor. Golpeó contra la puerta contigua a la suya. Ahora se movía de un lado a otro del pasillo indistintamente. ¿Tenía pies para caminar sobre la alfombra? Era una mano lo que alzaba contra la puerta. Y Eleonor se arrojó de la cama y corrió para sostener la puerta con las dos manos. ¡Márchate! Gritó violentamente. ¡Márchate! ¡Márchate! Se hizo un completo silencio. Y Eleonor pensó, de pie con la cara apretada contra la puerta. Ahora sí que la he hecho buena. Estaba buscando la habitación con alguien dentro. El frío se abalanzó sobre ellas y las pellizcó, llenando y rebosando la habitación. Cualquiera habría pensado que los habitantes de Hill House dormían profundamente en mitad de aquella tranquilidad. Y entonces, tan abruptamente que Leonor se giró sobre sí misma, se oyó el sonido de los dientes de Seodora castañeteando, y Eleonor rió. ¡Cobardica! Dijo. Tengo frío. Dijo Seodora. Un frío de muerte. También yo. Eleonor tomó el edredón verde y se lo echó a Seodora sobre los hombros, y cogió la cálida bata de Seodora y se la puso. ¿Has entrado en calor? ¿Dónde está Luke? ¿Dónde está el doctor? No lo sé. ¿Has entrado en calor? No, dijo Seodora temblando. En un minuto saldré al pasillo a llamarles. ¿Estás...? Comenzó de nuevo, como si hubiera estado escuchando, esperando a oír sus voces y lo que decían, para así identificarlas. Para saber lo bien preparadas que estaban en su contra, esperando a oír si tenían miedo. Tan de repente, que Leonor regresó de un salto a la cama, y Seodora lanzó un grito entrecortado. El puño de hierro cayó contra la puerta, y las dos levantaron la mirada horrorizadas, porque los golpes tronaban con el extremo superior de la misma, más alto de lo que cualquiera de las dos pudiera alcanzar, más alto de lo que Luke o el doctor pudieran alcanzar, y el frío nauseabundo y degradante manaba en oleadas de lo que fuera que estaba al otro lado de la puerta. Eleonor se puso en pie y aguardó perfectamente inmóvil mientras observaba la puerta. No sabía muy bien qué hacer, aunque creía que estaba pensando de manera coherente y que no estaba excesivamente asustada. No más asustada, desde luego, de lo que había creído que podría llegar a estarlo en sus peores sueños. El frío la inquietaba más que los ruidos. Incluso la cálida bata de Seodora era inútil contra los rizos helados de los dedos que recorrían su espalda. Lo más inteligente que podía hacer, a lo mejor, era acercarse a la puerta y abrirla. Eso quizá encajaría con los puntos de vista de investigación puramente científica del doctor. Eleonor sabía que incluso si sus pies la llevaban tan lejos como la puerta, su mano sería incapaz de levantarse hasta alcanzar el pomo. Imparcialmente, remotamente, se dijo a sí misma. Nadie tocaría aquel pomo. No es la función para la que se hicieron las manos. Había estado balanceándose ligeramente, retrocediendo un poco, empujada por cada nuevo golpe contra la puerta. Y ahora se había quedado inmóvil, porque el ruido estaba decreciendo. «Pienso quejarme al conserje de los radiadores», dijo Theodora a sus espaldas. «¿Está parando? No». Las había encontrado. Como Eleonor no abría la puerta, iba a abrirse camino hasta el interior. «Eleonor», dijo en voz alta. «Ahora sé por qué grita la gente, porque creo que voy a hacerlo». Y Theodora dijo. «Si lo haces, yo también lo haré». Y rió. De modo que Eleonor volvió rápidamente a la cama y se abrazaron la una a la otra, escuchando en silencio. Oyeron unas palmadas que recorrían el marco de la puerta, pequeños ruidos de búsqueda, palpando los resquicios, intentando encontrar una abertura. Algo acarició el pomo. Y Eleonor, susurrando, preguntó: «¿Has echado la llave?». Y Theodora asintió. Y luego, con los ojos como platos, se volvió para mirar la puerta del cuarto de baño que conectaba ambos dormitorios. «La mía está también cerrada», le dijo Eleonor al oído. Y Theodora cerró los ojos con alivio. Los pequeños ruidos pegajosos siguieron recorriendo todo el marco de la puerta. Y luego, como si lo que fuera que estuviera al otro lado hubiera tenido un ataque de furia, recomenzaron los golpes. Y Eleonor y Theodora vieron la madera de la puerta temblar y estremecerse, y la puerta combarse contra los goznes. «¡No puedes entrar!», dijo Eleonor frenéticamente, y de nuevo se hizo el silencio, como si la casa escuchara con atención sus palabras, comprendiendo, mostrándose cínicamente de acuerdo, dándose por satisfecha solo con esperar. Una risita penetró como un soplo de aire en la habitación. Una risa sofocada y loca. La mínima insinuación de una risa. Y Eleonor pudo oírla recorriéndole la columna vertebral. Una risilla de regocijo que la sobrepasaba para recorrer toda la casa. Y entonces oyó al doctor y a Luke llamándolas desde las escaleras. Y misericordiosamente, todo acabó. «¡Eleonor! ¡Eleonor! ¡Theodora! ¡Theodora! ¿Estáis bien? ¿Dónde estáis? ¡Eleonor!». Cuando se hizo el auténtico silencio, Eleonor respiró agitadamente y notó los miembros entumecidos. «Nos hemos estado agarrando la una a la otra como un par de niñas perdidas», dijo Theodora, y desenredó sus brazos de alrededor del cuello de Eleonor. «Llevas puesta mi bata». «Me había olvidado de ponerme la mía. ¿De verdad ha acabado?». «Por esta noche, al menos», dijo Theodora con certeza. «¿No lo notas? No vuelves a sentir calor». El frío nauseabundo había desaparecido, salvo por una pequeña reminiscencia que recorrió la espalda de Eleonor cuando miró hacia la puerta. Empezó a deshacer el apretado nudo que le había hecho al cinturón de la bata y dijo: «El frío intenso es uno de los síntomas de conmoción». «La intensa conmoción es uno de los síntomas que tengo yo ahora mismo», dijo Theodora. «Ahí llegan Luke y el doctor». «¡Eleonor! ¡Eleonor! ¿Dónde estáis? ¡Yo vamos! ¡No os mováis!». Podían oír sus voces en el pasillo, hablando nerviosamente con rapidez. «¿Dónde se habrán metido?». «Tienen que estar por aquí. Vamos a mirar en sus habitaciones. Sí, es posible. Vamos a mirar. Y Eleonor dejó caer la bata de Theodora sobre la cama y dijo... Por el amor de Dios, no les dejes llamar a la puerta. Un golpe más acabaría conmigo. Y regresó corriendo a su dormitorio para coger su propia bata. Desde allí podía oír a Theodora diciéndoles que esperaran un minuto y luego acercarse a la puerta para hacer girar la llave. Y a continuación la voz de Luke diciéndole con simpatía a Theodora: Vaya, parece que hubieras visto un fantasma. Cuando Eleonor regresó, se fijó en que tanto Luke como el doctor estaban vestidos y se le ocurrió que podría ser una buena idea a partir de aquel momento. Si el frío intenso pensaba regresar cada noche, iba a encontrar a Eleonor durmiendo con unos pantalones de lana y un suéter grueso, y no le importaba lo que fuera a decir la señora Dudley cuando descubriera que al menos una de las invitadas se echaba sobre las camas recién hechas con los zapatos puestos y unos calcetines de lana. —Bueno, caballeros —preguntó—, ¿qué tal les sienta lo de vivir en una casa encantada? —Perfectamente —dijo Luke—. —Perfectamente. Me da una excusa para echar un trago en mitad de la noche. Llevaba consigo la botella de brandy y unos vasos, y Eleonor pensó que eran el vivo retrato de un grupito de lo más sociable. Allí los cuatro, sentados en la habitación de Theodora a las 4 de la mañana, bebiendo brandy. Hablaron con ligereza y rapidez, dedicándose miradas breves, presurosas, disimuladas, de curiosidad, preguntándose qué terror secreto había sido atisbado por los demás, qué cambios podían aparecer en rostro o gesto, qué debilidad desprotegida podría haber abierto el camino a la ruina. ¿Ha pasado algo aquí mientras estábamos fuera? Preguntó el doctor. Eleonor y Theodora se miraron la una a la otra y se echaron a reír, sinceramente al fin, sin rastro de histeria o temor. Al cabo de un minuto, Theodora dijo con cautela: Nada en particular. Alguien ha llamado a nuestra puerta con una bola de cañón y después ha intentado entrar a devorarnos. Y se ha echado a reír a mandíbula batiente cuando no le hemos querido abrir la puerta. Nada extraordinario, en realidad. Eleonor abrió la puerta y la examinó con curiosidad. Creí que la puerta iba a saltar hecha astillas, dijo desconcertada. Pero no hay ni un solo arañazo en la madera, ni en ninguna de las otras puertas. Están todas perfectamente intactas. ¡Qué detalle no haber raspado la madera! Dijo Theodora extendiendo su copa de brandy hacia Luke. No soportaría que esta querida y vieja casa sufriera daño alguno. Sonrió burlonamente en dirección a Eleonor. Aquí nuestra Nelly ha estado a punto de gritar. ¿También tú? En absoluto. Solo lo he dicho para hacerte compañía. Además, la señora Dudley ya nos dijo que no vendría. Y a todo esto, ¿dónde estaban ustedes, nuestros varoniles defensores? Estábamos persiguiendo un perro, dijo Luke. O al menos, un animal que parecía un perro. Se detuvo y a continuación prosiguió de mala gana. Lo hemos seguido hasta afuera. Theodora le miró con los ojos muy abiertos. Y Eleonor dijo... ¿Quieres decir que estaba dentro? Lo he visto pasar corriendo por delante de mi puerta. Solo lo he vislumbrado deslizándose. He despertado a Luke y lo hemos seguido escaleras abajo hasta el jardín. Y lo hemos perdido en alguna parte por detrás de la casa. La puerta principal estaba abierta. No, dijo Luke. La puerta estaba cerrada, igual que lo estaban todas las demás puertas. Lo hemos comprobado. Llevamos dando vueltas un buen rato. Ni se nos había ocurrido que pudieran estar ustedes despiertas hasta que hemos oído sus voces. Hay una cosa que no hemos tenido en cuenta. Los demás le observaron desconcertados. Y él se explicó mientras examinaba los dedos a su estilo de conferenciante. Primero, es evidente que Luke y yo hemos sido despertados antes que ustedes, señoritas. Llevamos rondando tanto dentro como fuera unas buenas 2 horas sumidos en una búsqueda inútil. Segundo, ninguno de los dos, ha oído ni un solo sonido aquí arriba hasta que ustedes empezaron a hablar. Estaba todo en un perfecto silencio. Es decir, que el ruido que ha golpeado contra su puerta no era audible para nosotros. Cuando hemos cejado en nuestra búsqueda y hemos decidido volver arriba, aparentemente hemos alejado a lo que fuera que estaba guardando frente a su puerta. Ahora que estamos sentados aquí, todos juntos, todo está en calma. Sigo sin ver a dónde quiere llegar, dijo Theodora frunciendo el entrecejo. Debemos tomar precauciones. ¿Contra qué? ¿Cómo? Si a Luke y a mí nos tienden un cebo para que vayamos afuera mientras ustedes dos permanecen aquí dentro aprisionadas, no empieza a parecer... Dijo con voz sosegada. ¿No empieza a parecer que la intención es de algún modo separarnos? La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narración, dirección y montaje, Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales. Terror y nada más. 2019.